comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche, un tema de Duran Duran y The Wild Boys. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Ahora pasamos a Goo Goo Dolls con Slide. Could you whisper in my ear the things you wanna feel? I'll give you anything to feel it coming. Do you wake up on your own? I wonder where you are. Live with all your faults. I wanna wake up where you are. I won't say anything at all. So why don't you smile? The life you kill, the priest is on the bone. Your father hit the wall, your mom disowned you. Don't suppose I'll ever know. So me to be a lamb, or something I can exchange. I live around here. Yeah. I wanna wake up where you are. I won't say anything at all. So why don't you smile? And nothing but fall. Oh, babe, put your arms around me. What you feel is what you are, and what you are is beautiful. Oh, babe, you wanna get married? Run away. Nothing that falls. Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Let me talk to you. Let me talk to you. Let it rain. Let me talk to you. Come on. About her to go. Them birthday cakes, they stole the show. So sexual, she was flexible, professional. drinking XO. Hold up, wait a minute, do I see what I think I will? Did a thing, I seen sure to get low. Ain't the same when it's up that close. Make it rain, I'm making it snow. Work the pole, I got the bang roll. I'ma say that I prefer them no clothes. I'm into that, I love women exposed. She threw it back at me, I gave her more. Cash ain't a problem, I know where it goes. She had them apple bottom jeans, boots with the fur. Jones, Cadillacs, Maybach for the sexy grown. Put tone on the rocks that'll make you moan. One step, come on, two steps, come on, three steps, come on. Now that's 3 grand, what you think I'm playing? Baby girl, I'm the man, I did a rubber band. That's when I told her, her legs on my shoulder, I knew it was over. That Henny and Cola got me like a soldier, she ready for Rover. I couldn't control her, so lucky on me, I was just like a clover. Shorty was hot like a toaster, sorry but I had to fold her. Like a pornography poster, she showed her apple bottom jeans, boots with the fur. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, pero en... en el año 1986, 3 de julio de 1986... Greg Carroll, miembro del equipo de U2, muere en un accidente de motocicleta en Dublín mientras hacía un recado para Bono. La canción One Tree Hill del álbum Joshua Tree de la banda está dedicada a Carroll, que falleció en una fecha como esta, 3 de julio de 1986, miembro del equipo de U2, Greg Carroll, que falleció. Y bueno, vamos a presentar una canción de U2, también como homenaje para él, que falleció en una fecha como esta, año 1986. En Estrellas de Medianoche, un rock siglo XXI. Aquí está U2 con Get On Your Boots. Ice cream, all the kids are screaming, but the ghosts aren't real. Here's what we gotta be En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Reach out to space. Como esta, en un día como hoy, 3 de julio. Vamos a contarles qué sucedió un 3 de julio. Año 1960, nace el músico y compositor inglés Vince Clarke, quien con Depeche Mode tuvo el sencillo número 8 en el Reino Unido. En 1981, la canción Just Can't Get Enough, con Yazoo. El sencillo número 2 del Reino Unido de 1982, Only You, y con Erasure, el sencillo número 1 del Reino Unido de 1982, Abba Eske. Clark también fue miembro de The Assembly, es decir, este señor que está de cumpleaños hoy se dio el lujo de pertenecer a la banda Depeche Mode. Se dio el lujo de pertenecer también a la banda Yazoo y se dio el lujo de pertenecer a la banda Erasure. Un músico muy prolífico, Vince Clarke, que está de cumpleaños hoy, nació el 3 de julio de 1960. Vamos con ese primer éxito que tuvo en la música en el año 1981. La canción Just Can't Get Enough, que alcanzó el puesto número 8 en el Reino Unido en 1981, con

Cinema Lounge en Estrellas de Medianoche. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió en una fecha como esta está en Estrellas de Medianoche. Pues resulta que en una fecha como esta, el día 3 de julio del año 1971, Jim Morrison, el líder de la agrupación The Doors, de 27 años, fue encontrado muerto en su apartamento de París. El influyente cantante, compositor y poeta cofundó la banda de rock de Los Ángeles en 1965, saltando la fama 2 años después con el éxito que encabezó las listas de éxitos. La canción Light My Fire, Enciendes Mi Fuego. Antes del prematuro fallecimiento de Jim Morrison, The Doors se convertiría en una de las bandas más importantes del mundo, lanzando 6 álbumes en 5 años y colocando varios sencillos en el listado Billboard Hot 100. Como líder de The Doors, Jim Morrison cautivó al público con su imponente voz, su personalidad salvaje y su personalidad un poco extrovertida. Improvisaciones de palabras habladas. Mientras tanto, sus canciones capturaron los sentimientos colectivos de la generación de todas las culturas. Es un registro que les hacemos en una fecha como esta. Falleció el 3 de julio de 1971 el vocalista de la agrupación The Doors, Jim Morrison, a quien tenemos con Light My Fire, su canción más emblemática. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Thank you.